Esto es una entrevista para acastamostodos.com. Estoy en comunicación con Agustina Consi, que es estudiante de cuarto año de la carrera de composición de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Charlie, bien, bien, muy bien por suerte. Comentame un poco acerca de la carrera y en particular el FOBA, que es el primer año que tienen los estudiantes cuando ingresan. Comentame un poco acerca de eso. Bueno, yo estoy estudiando la carrera de música, licenciatura, profesorado en Bellas Artes, con orientación a composición musical. Mi carrera en particular está orientada a la composición musical de la música contemporánea, música del siglo XX, música actual, son muchos nombres los que tiene. Obviamente se ven varios tipos de género, no es solamente música contemporánea o música académica, se ven también música popular o música popular, ya sea como folclore, tango, milonga, bueno, diferentes tipos de géneros, pero lo fuerte es en la música académica o música contemporánea. El FOBA es el primer año de la carrera, que es como para dar unas ciertas herramientas a los estudiantes para poder llevar adelante las carreras de las materias de la carrera después. Me nombrabas el tema de la música contemporánea y esta carrera particularmente está muy vinculada con la música contemporánea. ¿Podrías explicarle a los oyentes un poco más o menos de qué se trata este tipo de música? ¿Cuáles son, digamos, los máximos exponentes como para que puedan darse una idea? Bueno, la música contemporánea básicamente trata de moverse con otras lógicas fuera del sistema tonal, que el sistema tonal es la música que conocemos todos, que escuchamos todos, todos y todas. La música que escuchamos en la radio, todas se rigen en la música tonal. La música contemporánea trata de tener otra lógica, ya sea mediante el timbre de los instrumentos, o sea, que tenga la estructura o el interés base por el timbre, o con los ritmos a veces. A veces otra característica puede ser también que no tenga un pulso, no tenga un pulso marcado. El pulso es lo que como cuando nos movemos, cuando escuchamos música, que nos movemos, bailamos, bailamos a un ritmo, y ese ritmo es el pulso de la música. Hay músicas, bueno, algunas músicas contemporáneas rompen con eso también. Bueno, hay muchas vertientes diferentes en realidad, ¿no? Son la música contemporánea o música del siglo XX o música actual. Son diferentes nombres que tienen. Son 100 años más o menos de música, así que es mucho tiempo y muchas vertientes que pueden salir de diferentes países. Pero bueno, básicamente algunos compositores que se destacan son, puede ser, con el que empezó con que empezó en realidad que rompió formalmente con el tonalismo, es con el sistema tonal, es Schoenberg, que plantea el dodecafonismo. Ese es un exponente. Después, bueno, él tuvo dos discípulos, que es Alan Berg y Anton Webern, que también continuaron sus su sistema dodecafónico y bueno, después músicas que no se rigen con el sistema este dodecafónico. El sistema dodecafónico lo que hace es plantear que todas las alturas de la música, ¿no? Son 12 alturas que hay. Por eso el sistema llamado dodecafónico plantea que sean todas iguales. El sistema tonal o modal también, que es la música que escuchamos hoy en día todos. Prendes la radio y vas a escuchar una música tonal o modal, ya sea una cumbia, un rock, un folclore, cualquier género, se mueve con esas lógicas. Y en esos sistemas hay una nota en la canción que es la más importante, que es la tónica. Bueno, esto lo que planteó Schoenberg es que sean todas igual de importantes. O sea, no es que haya una que se destaque por sobre las demás. Bueno, obviamente que esto fue en principio del siglo XX, o sea, 1910, por ahí. Obviamente que después de eso pasaron un montón de cosas. Pero bueno, esa es una de las vertientes. Claro, entiendo. ¿Actualmente estás cursando las materias de composición, instrumentación y orquestación y fundamentos de la educación musical? Coméntame un poco acerca de estas materias, qué temas están viendo básicamente y eso, de qué tratan las materias en sí, las que estás cursando ahora. La materia de composición, lo que hacemos es básicamente componer algunas obras con ciertas consignas, ¿no? Ahora estuve haciendo una obra para piano. Piano, espérate. Flauta y percusión, que la percusión era de una gran casa y un platillo y una pista que era en sonidos de ciudad. Eso es en composición. Después básicamente lo que hacemos es ir mostrando lo que vamos haciendo y los profesores nos van haciendo devolución y dando aconsejándonos cómo trabajar los materiales. Después en orquestación lo que nos enseñan justamente es a, bueno, orquestación, instrumentación y orquestación se llama, y lo que te enseñan es justamente a orquestar, instrumentar diferentes, cómo orquestar y cómo instrumentar diferentes temas, canciones. Ahora particularmente estamos viendo cómo orquestar para una orquesta, valga la redundancia, cómo trabajar bueno, con todos los instrumentos, ¿no? Son muchos, muchos instrumentos, varias familias, tales familias de las cuerdas, familias de las maderas, los metales. Bueno, básicamente es trabajar con cómo trabajar con todos esos instrumentos y que suene de una forma homogénea. Y después, en fundamentos teóricos de la educación musical, estamos viendo, bueno, empezamos viendo primero los diferentes métodos de aprendizaje que hay, y ahora estamos viendo la educación en el neoliberalismo, que es, bueno, básicamente lo que estamos viviendo ahora con el gobierno de Cambiemos. Hacen paralelismos con lo que es lo que fue la política de los 90, a cargo de Menem, con lo que está haciendo ahora el gobierno de Cambiemos, y cómo sufre la educación en pos de estas políticas. Bueno, de ese tema político en otra oportunidad lo charlaremos con más detalle. Ahora, en base a lo que es la carrera, Te quería consultar sobre también la salida laboral que tiene y qué le dirías a alguien que todavía no se decidió por una carrera, digamos, cuáles son los pros de estudiar música, qué ventajas tienen y digamos, qué salidas laboral tiene la licenciatura de música, de todas las carreras que tiene la licenciatura de música, digamos, qué salida laboral tienen como además de dar clases, que es la más común. ¿En qué otro ámbito también se podrían desarrollar los egresados de estas carreras de música que ofrece la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata? Con respecto a la salida laboral, es un tema bastante delicado porque justamente mi carrera, justamente mi orientación, que es composición musical, no tiene una salida laboral concisa porque las formas de laborales, las formas laborales que puede tener mi carrera sería participando de concursos, ¿no? Participar de un concurso con alguna obra que componga y ganarlo y que te den plata, ¿no? Y después lo puedan tocar en otros lugares. Cosas que no suceden muy a menudo. O que te venga alguien y que te encargue una obra para alguna finalidad concreta. Cosa que tampoco sucede muy a menudo. Entonces es un poco. De hecho, hay una entrevista que le habían hecho a Etkin, que él decía justamente esto: que no. Que debe ser la única carrera de la cual vos vas, estudiás, te capacitás y no tenés una salida laboral concreta. Pero bueno, por compañeros que van egresando y que van, porque gente que conozco que se recibió, la salida laboral siempre es dar clase, siempre es dar clase y algo más, pero siempre es dar clase. Por ahí puede ser producir bandas o estar. O componer para teatro, para cine, ya no en otro, como en otro nivel, en otra llegada, digamos. Eso es mi carrera particular. Después, las otras carreras que son, no sé, por ejemplo, piano, guitarra, esos son instrumentistas. Después pueden conseguir trabajo como sesionistas o tocando directamente. También siempre dar clase, ¿no? Después está en dirección orquestal o coral, es justamente, bueno, siendo directores de orquesta y de un coro, esos tienen una salida laboral más real. Bueno, perfecto. Ya con toda la información que nos diste, ya tenemos un panorama más o menos de no solamente tu carrera, sino el resto de las carreras y el tema de la salida laboral, que es por ahí muchas veces lo que le interesa a la gente, también se fijan en eso. Aunque en el momento de elegir una carrera también es muy importante elegir lo que a uno le gusta, más allá de la salida laboral, ya que uno después se siente bien trabajando de lo que a uno le gusta en sí, y no por el dinero. Así que bueno, para ir cerrando esta nota. Quedamos a la espera de que por ahí subas algún contenido a nuestra página, acastamostodos.com, algo de música contemporánea para que el que por ahí no conoce mucho que pueda escuchar alguna obra que hayas producido como para trabajo práctico. Y bueno, quedamos a la espera de eso y te saludo, Agustín, hasta luego. Me encantó hacer la entrevista, la verdad que me sentí muy, muy a gusto. Han sido muy atentos. Un saludo grande para vos, Charlie, para toda la gente de Acá Estamos Todos. Abrazo grande. Estas fueron las palabras de Agustina Conzi, estudiante de la licenciatura y profesorado en música con orientación en composición de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, para acastamostodos.com.